Meme Neguito. ¡Ay, canamas, camandonga! ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín. ¡Acuricuri candonga! Espese que le ponga su chupón y su sonaja. Meme, meme, buena laja. Pepita de tamarindo. Duérmase, mi nego lindo. Meme, meme. Su madre no vino ayer. Su madre se fue anteanoche. Dicen que subió en un coche. Pero tiene que volver. Su madre es buena mujer. A veces, medio marraja. Yo no sé si nos sutraja, pero si resulta cierto, mejor tú no estés de pieito. Meme, meme. Mi cocotín. Mi coquito. Si hay frío, ¿por qué tú quemas? Con tu ojo abierto no duema. ¿Por qué está quieto, neguito? Mírame, nego bonito. ¿Por qué tu cabeza baja? ¿Qué le su leche con miaja? ¿Qué le juga con los michi? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pichi? ¿Meme, meme? ¡Ay, canama, camandonga! ¡Tiene mi cocotín! ¡Mi neguito chiquitín! ¡Acuricuri candonga! ¡Espese que le ponga! ¡Que le ponga su motaja! ¡Meme, meme ahí en tu caja! ¡Pepita de tamarindo! ¡Duérmase, mi nego lindo! Me, me, me, me. La pelona. ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería. Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Y dice así. Te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja. Y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar, sigues dietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona, has aprendido aún más. Hasta en el modo de andar, cómo has cambiado, pelona. Usa reloj de pulsera y no sabe ver la hora. Cuando un negro te enamora, le tiras con la cartera. ¿Qué? ¿También usas polvera? Permite que me sonría. ¿Qué polvo se pone Usía? ¿Ocre? ¿Rosado? ¿Rachel? ¿O le pones a tu piel cisco de carbonería? ¿Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró? ¡Francisca, botá frifero que son comé benarique! Perdona que te critique. Y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala y hoy, por dártela de mala, te has vuelto una negra mona. Deja ese estilo bellaco. Vuelve a ser la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por dártela de coqueta con tanta guachafería.